Hola, ahí está. Perdonen por la previa prueba, pero andamos poquito fríos, entonces decidí hacer un pequeño hola previo. Ok, vamos a subirle el fondito. Ok, señores, pues bienvenidos al Heavy Blood de hoy, viernes 2 de octubre. Ya casi se acaba el 2020, así que pues vámonos recio. Vamos a hacer un Heavy Blood rápido, un Heavy Blood lleno de un buen de música, porque el pasado duró más de 3 horas y fue un especial de Battery con Black Sabbath. Decidimos descansar ese preámbulo que tuvimos y nos vamos a ir con musiquita, tanto de la que tenemos aquí, tanto a lo mejor un par ahí que recomendemos, no sé, vamos a ir viendo. Para empezar, la gente de Afternat, banda que nos contactó vía Twitter, nos envió su álbum y vamos a arrancar con esta que se llama Jeep, Peace and Chase. Vamos corriendo y no olviden que el fondo, mejor dicho, ¿cómo llamarlo así? El soundtrack de Heavy Blood corre a cargo de Your Screaming Silence, de el tema se llama Time. Ellos pertenecen al sello discográfico Inverse. No, ya lo regué. Core Records. Hasta lo dije mal. Es Core Time Call Records. Ahí está. Vámonos. Aftermath. Yeah. Mat. Es una banda que justamente así los pueden encontrar en Twitter como Aftermath. Tiene un logo bastante interesante, así que búsquenlos. Este es solamente un adelantillo ahí medio leve, porque tienen rolas bastante buenas. Ok, ahora vámonos con el Mafia de la Black Label Society, del Zakk Wylde. Este es Death March. La diversión continúa dentro de breves instantes. Estamos moviéndole a esta cosa y olvidé por completo dónde estaba el volumen exactamente de ese track. Estaba ahí como loco buscándole. Seguimos con gripa, con broncas, pero haciendo podcast como así nos gusta. Entonces pues ahora toca el turno de irnos con esto que está bien sabrosón. A ver, venga. We'll be right back. Porque el Heavy Blood de hoy así lo demanda, que es de gustos y curiosidades, pues vamos a dobletear de nuevo con la misma banda. Venga, suele, esto es Two Friends. Ah, mira, me equivoqué. De igual manera me late, ¿eh? Things work out, such a bitter irony, like a kick right to the teeth. Así que me tocó poner una banda que me gusta mucho, que se llama Bring Me The Horizon. Y pusimos, que fue Happy Song. Iba a poner otra, la de Drum, pero puse Two Friends. Igual, coche. Ok, pues vamos a poner esto rápido. Yeah. ¿Saben? Quiero probar rápidamente con esta rola de mis amigos de Cronos. A ver si es, porque no me acuerdo. Esta se llama De Vuelta a Ser Nadie. Si es, la dejo, si no, regreso. No, esta no es, está muy chida, pero esa no es. A ver, vamos a ver si es esta de este lado. Desgraciadamente no. A ver, vamos a ver si es esta, porque me gusta un buen, nada más que no me acuerdo cómo empieza. Esa es la bronca. Ya casi casi esto fue un review. No, creo que tampoco es. A ver, aguanten. Esa no es, a ver, si esta no es, ya, la dejamos. Todo hombre es una historia, veamos a ver si es esa. We'll be right back. David Guti, David Mondragón, ya me equivoqué. David Guti, David Mondragón, Facundo Coral y Eduardo Saiz. Sí, ahí la tiene. Ellos son Cronos y rifaron bien cabrón en el Metal Argentum Fest. Qué bandota, qué bandota. Vámonos con esta. Clásico, casi no pongo clásicos, pero pues hoy toca clásico. Esta versión está bastante loca, así como que me dio DJ ese pedo. No te muevas, la diversión continúa dentro de breves instantes. Ok, bueno, pues ahora, como yo lo dije, este va a ser un heavy blood corriendo, rola tras rola, rola tras rola. No hay mucho que decir, solamente mucho que poner. Así que vamos a poner una banda que también casi no se acostumbra, pero está muy chida. Se escucha de manera personal muy seguido. Y esta es de Starset, My Demons. They're all around me, circling like vultures. They wanna break me and wash away my colors. Wash away my colors. Take me higher now. Ok, bueno, ¿qué escuchamos? De corrido, White Collar Sideshow con Bring Out Your Death. Iba a ser Death. Sonic Octane con The Reckoning y Rhinom con Sweets. Okay. No. Sounds of Burning. Esta es una versión de Radio Edition, así es como la enviaron. Y vamos a poner otro clásico, ahora va a ser de Isis. Así es, Por Tu Amor de Isis, señores. Aquí se las dejo, ando clasicón. Y es un heavy blood, como ya lo dije, pues de gustos, curiosidades, cosillas. Después de las más de 3 horas del Battery con el Paranoid de Black Sabbath, decidimos hacer algo así, sabrosón. Thank you. eso tengo por llevarme con patanes como tú. Vales madre, sí, sí, vales verga. Vales madre, sí, sí, vales verga. En algunas condiciones yo me enredo con cualquiera. ¿Quién mejor que Isis después? No, no, no. Espérense. ¿Quién mejor después de Isis? Exactamente, lo dije mal. ¿Quién mejor después de Isis que las Ultras para un bloque mexicanón? Y el que sigue, igual mexicano, mexicano, pero ya ahora sí adentrándonos a metal. Porque las Ultras son como que roquecito. Isis, pues es como que... no sé. Tiene un sonido bastante extraño, pero vamos con esto. Machete de Machete Cross. Ok, bueno, Vamos a seguir mexicanotes, no sin antes recordarles que escuchan esto por medio de twitch.tv diagonal metal corrosivo, siendo.fm diagonal metal corrosivo y por muchos lados la aplicación, todo esto. Vamos a seguir mexicanotes ahora con Ex Umbra, con su rola homónima, pero no, mandamos y ahorita de regreso les cuento. Mexicano, sonó Isis, después Las Ultras, Machete Cross, Ex Umbra, rock metal mexicano, ¿no? Lo importante que es estar siempre difundiendo nuestro metal nacional, metal latino, que es lo que más importa. Y antes de seguir con metal latino, no olviden que nos escuchan todos los días jueves al mediodía hora de México por medio de Spectro FM, que por cierto se rifaron cabrón en el Metal Argentum Fest. Así que ahora nos toca irnos a Costa Rica con Wings of Destiny. Thank you. los mejores cantantes latinoamericanos aquí viene impregnado en esta placa de Wings of Destiny de Costa Rica, power metal costarricense. El álbum es Butterfly Effect. Escuchamos el prelude, que es Garden of Eden, y Said Goodbye to Heaven. Ahora vamos a escuchar la homónima Butterfly Effect. Placa de Wings of Destiny, Butterfly Effect, esta muy buenísima, homónima por supuesto, y lo vuelvo a repetir, con uno de los mejores cantantes de power metal que tenemos en Latinoamérica. Vámonos con esto. ¿Qué? dupla Ayomi Gila Angila Ayomi se edita este álbum llamado Who Cares, del vocalista de Deep Purple, Ian Gillan, y el guitarrista y fundador de Black Sabbath, Tommy Iommi, que ya habían trabajado juntos en el Born Again, disco de 1983 de Black Sabbath, donde Ian Gillan hizo las voces. Y hay una anécdota muy extraña e interesante de esa mancuerna, donde también llamaban a la banda como Deep Sabbath o Black Purple o algo así. Mezclaban los nombres como una especie de mofa a esta unión. Que cuando Ian Gillan despertó después de una borrachera larguísima, le habló por teléfono su manager para agradecerle por no haberle avisado que ya era el nuevo cantante de Black Sabbath. Así es como inició la carrera de Ian Gillan en su gira y disco con Black Sabbath, el Born Again. Ok, bueno, pues vamos a escuchar dos canciones de un álbum tributo muy interesante que les recomiendo mucho. Ahorita le vamos a subir y a hablar al respecto. Vamos a escuchar The Final Disaster, el cover a Deep Purple, Black Knight. Ahí está, olvidé puchar el botón como siempre. Ok, acá está. El álbum se llama Woman from Brazil, de Brasilia, tribute to Deep Purple, así es como se llama. Y ahora de Volcana vamos a escuchar Highway Star, exactamente. Vamos a subirle. Este es el tributo por parte de chicas de bandas con voces femeninas, metaleras, brasileñas. Así que vamos a escuchar qué tal. bueno, entonces me quedaron a deber el solo de teclado, ya lo detecté. Sí, exacto. Aún así, la versión de Highway Star de la banda Volcano está muy buena, bastante interesante, agradable. Les recomiendo mucho este tributo a Deep Purple. De todas formas, pues en la descripción de este podcast les voy a dejar, les voy a dejar el enlace del canal de YouTube oficial donde están emitiendo todos los tracks. Ok, señores, pues por mi parte ha sido todo. Esto fue un Heavy Blood de volada con canciones que en lo personal me gustan mucho, algunas rarezas y recomendaciones. Recuerden que se escucha el día viernes a las pinches 7:30 de la noche, de 7:30 a 9, un poquito pasadito como el día de hoy. Estamos totalmente en vivo, son las 9:15 de la noche. Ya viene Metarrockfosis, y los días jueves al mediodía en espectrofm.com en Corrientes, Argentina. Nos vamos a despedir con un mendigo rolón. Esto es Shadow of the Sun. No, Shadow on, exactamente. Shadow on the Sun de la banda Audioslave. Rola favorita de su servidor. Y así nos vamos. Yo soy Roy Camus. Ya saben, busquen en las redes, en Instagram, Twitter, Facebook como Roy Camus. Estoy en SoundCloud. Estoy en todos lados. Y no olviden, corran y visiten la página oficial metalcorrosivo.wordpress.com. Tenemos cosas muy interesantes. Ya estuvimos viendo que nos mandan mensajillos preguntando por algunas cosas. Qué chido. El día de hoy, viernes 2 de octubre, vamos a empezar a contestar todo lo que se pueda. Así que, pues gracias, la neta. Muchas gracias. Vamos corriendo. ¿Qué pasó con el fondo? No hubo fondo el día de hoy. Así, sigue el fondo ahí. No olviden que es de Jarl Screaming Silence de el sello Curtain Call Records. Ok, pues vámonos. Adiós. Once upon a time, I was of the mind to lay your burden down and leave you where you stood. You believed I could. Yeah. información continúa dentro de breves instantes.